is in the air for you and me. Hola a todos, bienvenidos a nuestro programa número 88, ya en la segunda mitad de mayo, juntos por lo que cada vez son una cantidad de meses increíblemente cercana a 2 años en esta fabulosa secuela, prestándonos la frase de la canción de Perubú, fabulosa secuela de la música que escuchan todos, que era un programa que hacíamos con mi hermano Luis en Cochabamba hace prácticamente 8 años. Aquí, a diferencia de entonces, no tenemos un tema semanal, sino que compartimos música durante 90 minutos con la única línea común de que son canciones que nos parecen relativamente interesantes y que podemos o tenemos ganas de escucharlas juntos en este espacio que hemos dedicado semanalmente a eso. Para ver cómo son estos programas tipo, pueden entrar al blog radioactividadshow.blogspot.com, donde se encuentran los anteriores 87, los pueden escuchar en streaming, los pueden descargar en MP3 si prefieren tener una colección de programas o escucharlos mientras están yendo a trabajar o a la escuela o lo que sea que hagan. Como dije antes, creo que el fin óptimo de esos programas es acompañarlos mientras están haciendo alguna actividad doméstica o algo así, así que ahí tienen la forma, ¿no? Mediante el blog radioactividadshow.blogspot.com, donde además pueden usar el espacio para hacernos llegar comentarios, sugerencias, pedidos. Esta semana vamos a pasar finalmente un par de pedidos que nos hicieron hace en algunos casos semanas, días en otros, y para eso también puede servir el blog. Gracias por escuchar el programa, por compartirlo en las redes sociales o por cualquier otro medio que estén ayudando a su difusión. Realmente aprecio mucho toda esta retroalimentación, sí, que es la gasolina que nos mantiene aquí y nos mantendrá hasta que, como John Peel, ya no podamos venir más por cuestiones de fallecimiento o algo parecido. Vamos a comenzar el programa con un estreno, ya que también nos habían pedido que pasemos música nueva. Hemos intentado hacerlo durante prácticamente todo lo que va de 2014, al menos desde febrero, así que vamos a comenzar con una canción reciente, no tan nueva como algunas otras que a veces las pasamos cuando aún no ha salido el disco oficialmente. Esta es de hace 2 meses, así que tampoco es una eternidad. Es una sugerencia además, así que vamos con LA Witch y la canción Get Lost. Así que con Get Lost de LA Witch comenzamos. Thank you. Ahí teníamos a LA Witch con Get Lost, del EP que subieron a su Bandcamp en marzo pasado, autotitulado también LA Witch, que es una sugerencia de Carlitos Fiorillo, más que amigo de la infancia, ahora creo que familia política también. Y claro, también la pasé por el gato blacker de la tapa, este gato fan del black metal que se pinta como si fuera un miembro de alguno de estos grupos, y era suficiente motivo como para pasar la canción y usar la tapa para abrir uno de nuestros programas. Además que el gato blacker ya apareció en los comentarios de un programa anterior hace unas semanas por culpa de Dosh, este Shiba Inu con monólogos disparatados, y pues como ya conocen mi debilidad por los gatos, el gato blacker se convirtió en una opción inmejorable para incluir en el programa. Hablando ya seriamente de la música, que es lo que realmente importa aquí, LA Witch son un trío de chicas de California, activas desde el 2011, pero que recién están agarrando algo de tracción mediática. Y esto es un decir, porque las vimos en un blog, las vimos en el blog de Stay Free, que es también un blog importante al que le tenemos mucho cariño, porque de ahí bajamos un montón de cosas allá por 2006, 2007. Y que también tenía contenido original muy interesante. Tenía una columna, por ejemplo, Patricia Pietrafasa, creo que es así su apellido, que era una de las, o de los íconos del punk argentino de los 90s. Bueno, estas chicas, LA Witch, como es evidente, hacen un garage rock sucio con toques de blues ácido, más Brian Jonestown Massacre que Spaceman 3, porque tiene un cierto sentido de la melodía y es menos ruidoso en realidad. Recuerda también ese sonido a los Boss Hoss, un proyecto alternativo de John Spencer, otro gran cultor del blues sucio. Las Vivian Girls, por supuesto, son una gran influencia en el garage femenino del último tercio de la década pasada. Aunque claro, las Vivian Girls eran un poco más pop, más retro, más girl group, y por tanto más ramonianas que LA Witch. El sonido básico de LA Witch me recuerda a una discusión amistosa, por supuesto, que tuve en Facebook hace algún tiempo con un dude que decía que una banda incluso más derivativa que LA Witch, que no la voy a mencionar porque es muy mala, decía que marcaban pauta en el 2013, que era una revelación, y está claro que no era así. LA Witch no va a cambiar la historia del rock tampoco, ni marcan pauta, ni usando esa frase tan tonta, ni mucho menos. Tal vez se divierten y hacen divertirse a su público y ya está. Y eso es más que suficiente. No tienen por qué tener aspiraciones artísticas elevadas ni nada. Pero, claro, ahí se hace la distinción de cuáles son sus objetivos y qué tipo de banda pretende o puede, comillas, marcar pauta. Se nota, sin lugar a dudas, que LA Witch es un grupo de Bandcamp, está en estado germinal aún. Las canciones que han subido, que son tres, además, estas del EP LA Witch, son algo repetitivas. Hay que darles algo más de tiempo y ver cómo evoluciona su sonido, si es que la banda sigue existiendo, ¿no? Son tan volátiles los proyectos de Bandcamp que todo puede pasar realmente. En cambio, nosotros nos vamos ahora con un clásico indiscutible y la primera aparición de esta gran y legendaria banda en el programa, que son los Judas Priest, y la canción, otro clásico también, así como para compensar lo bisoño de LA Witch, nos vamos con Victim of Changes de Judas Priest. Así que Victim of Changes de Judas Priest a continuación. Some time out away from the places where you'll never find. Ahí teníamos uno de los grandes clásicos de Judas Priest, de su primera etapa, si quieren ser más precisos, que es Victim of Changes. Un tema que, precisamente por eso, por ser tan característico de Judas Priest en su primera etapa, es un tema capital en la historia del heavy metal. Es como la Basílica de San Pedro, ¿no? Un monumento, un pedazo de historia para ser admirado. La canción está en el disco Sad Wings of Destiny del 76, el segundo disco de este grupo, y el primero en el que tomaba forma su sonido más heavy. En ese punto la banda ya había refinado y depurado su estilo hasta construir unos riffs mastodónicos pero al mismo tiempo afilados, una base rítmica rocosa pero ágil. Estaba tomando la herencia de Black Sabbath y transformándola en lo que luego sería la New Wave of British Heavy Metal. Esto se nota también en las guitarras, ¿no? Que combinan el tono gutural y distorsionado muy a la Black Sabbath con solos frenéticos, ¿no? Que tocan notas altísimas que increíblemente iguala e incluso supera Rob Halford, uno de los grandes dioses del metal, ¿no? También están ahí los cambios de ritmo épicos tan propios del progresivo que aparecen ya adaptándose a lo que sería como un plano o una hoja de ruta para hacer canciones de metal épico. Por ejemplo, la parte esa hacia el final de la canción en la que un riff sencillo de guitarra con wah-wah y apenas el bajo y la batería marcando el ritmo y ya son la base sobre la que Halford entona y comienza a armonizar consigo mismo, primero en un registro que da miedo al mismo Robert Plant, otro más bajo, es como wow, así una, realmente estaba inventando modalidades que, claro, con el tiempo se han convertido un poco en clichés del género, pero es tan brillante este momento de creatividad, de rompimiento con una tradición de hard rock bluesero, que por mucho que Victim of Change sea una canción tan, pero tan sonada, más aún conocida por los fans de Judas Priest, valía la pena escucharla de nuevo. Curiosamente, la canción es una mezcla no demasiado sofisticada de otros dos temas, de dos canciones con dos estilos distintos, de dos etapas distintas de la banda, de dos vocalistas diferentes y obviamente dos canciones completamente distintas. La primera es más bluesera, que se escucha al comenzar la canción, Victim of Changes, se llamaba Whiskey Woman, y grabada por el primer vocalista, el que antecedió a Rob Halford, que no recuerdo su nombre, creo que era Hal algo, no lo sé. Y la segunda es, esta sí, una composición de Rob Halford que se titula Red Light Lady o algo así, y sí que iba más por el molde de los adenoidales Deep Purple, digamos, ¿no? Si la otra era casi un blues rock duro. En cuanto a lo instrumental, esta canción también marca el punto de largada para las guitarras duales de Tipton y Downing, que son los dos guitarristas de esta banda. Un sonido paradigmático para el metal posterior. Y todos estos elementos hacen que la canción sea fascinante porque parece que estuviese peleando consigo misma, ¿no? Intentando dejar atrás la crisálida del hard rock clásico con raíces blueseras y convertirse en heavy metal. No es la única canción así en este disco, Sad Wings of Destiny, pero es la que mejor muestra esa tensión, ¿no? Yo, que sé tan poco de metal, aquí reconozco el power metal, el génesis de la New Wave of British Heavy Metal, aunque seguro que hay más que eso, ¿no? Yo la puse sin demasiado motivo porque la escuché en una película que se llama Metalhead, que la vi hace relativamente poco, justamente sobre una chica islandesa que, ante el fallecimiento prematuro de su hermano, y esto no es un spoiler porque pasa en la intro de la película, se convierte metalera, era metalero el hermano, y pues las situaciones la van llevando hacia el black metal y hacer una música que es verdaderamente malévola y brutal. La película no es tan buena porque cambia de tono radicalmente, es como un poco... Había unos blackers ahí cerca mío en el cine que dijeron que la película era como cagarse en el black metal. Es cierto, no respeta la ortodoxia del black metal, lo toma casi como un chiste, pero es una película ligera y con algo de música dura de fondo que sirve para pasar la tarde del domingo, pero no mucho más, ¿no? Es un 6 sobre 10 siendo generosos. Y seguimos con canciones inspiradas por mi agenda cultural, en este caso un tema de un músico que vi hace poco en vivo, que es Dean Wareham, y nos va a traer en este caso una canción de su segunda banda, Luna, y el tema se titula 23 Minutes in Brussels, así que con otro clásico en este caso de Luna, nos vamos ahora con 23 Minutes in Brussels. Esos eran Luna con 23 Minutes in Brussels, un tema de uno de mis discos favoritos de la vida, que es Penthouse del 95. Un disco con invitados de super lujo como Tom Verlaine, que aparece precisamente tocando la guitarra aquí en 23 Minutes in Brussels. O como Leticia Sadia de Stereolab también, otra banda que curiosamente aún no apareció en este programa. En su última etapa, antes de eso, hablando de invitados de lujo, Sterling Morrison de Velvet Underground tocó también la guitarra en un par de canciones del disco anterior de Luna, así que esta banda estaba acostumbrada a chocar codos con músicos que no solo admiraban, sino que eran leyendas vivientes del estilo que ellos practicaban, ¿no? Un indie rock medio experimental, medio arty. En su última etapa, Dean Wareham se hizo famoso por escribir canciones sobre estar cabreado con la industria y la vida dentro de la maquinaria del rock, como la grandiosa Black Postcards, pero en este disco de Luna, el tercero creo que del grupo, si no contamos el pez, algún crítico dijo que describía el After Hours neoyorquino con la perspectiva neo-noir de Elliot Gould en la adaptación de The Long Goodbye que hizo Robert Altman en el 76. Ya sé, es una descripción bastante snob, pero piensen que es como un tipo fuera de época, muy cool, o sea, tan cool que no puede funcionar en este mundo, y que está de trasnoche, pero detrás trasnoche, y es un poco con esa perspectiva que compone estas canciones Dean Wareham, las que están en Penthouse. Luna era una gran banda de indie rock noventero, como lo podrían ser Yo La Tengo, por ejemplo, pero también era un supergrupo, ¿no? Con el ex Galaxy 500 de líder, que es Dean Wareham. También estaban Stanley Demesky, que fue baterista de los Phillies. El bajista Justin Harwood también era miembro de una banda australiana algo famosa, que no recuerdo ahora cómo se llamaba. A finales de los 90, Harwood fue reemplazado por Britta Phillips, la voz de Jem de esta serie de televisión de dibujos animados en los 80, que era Jem y los Holograms, actriz también, y ahora esposa de Dean, con el que sigue tocando tanto en su proyecto dual, que era Dean y Britta, como con Dean solista y cualquier cosa que hacen juntos, ¿no? Luna era un supergrupo en toda regla. Tristemente ignorado en los 90s por no encajar con ninguna de las narrativas rock imperantes. Eran demasiado sensibles y experimentales para entrar en el rock alternativo post-grunge. Eran muy rockeros, muy refinados y honestos para encantar a la crew Matador Records, por ejemplo, donde la ironía y el pasotismo se valoraban tanto que un disco así romántico y a la vieja usanza como los de Luna eran la peste. Estaban firmados por Elektra Records, que es una major, que no supo cómo venderlos. Los puso a telonear a la Velvet en su gira de reunión de los 90s, por ejemplo. Pero parecía que la historia se estaba repitiendo, ya que si una banda que sabe, o si hay una banda que sabe de ser ignorada en sus días por no seguir la narrativa de los tiempos, esta tiene que ser la Velvet Underground, es el arquetipo de banda innovadora ignorada en sus días. Tampoco hacía gracia que Luna se viese y se entendiese como una banda que era la destilación del art rock neoyorquino, ¿no? Tenían sonidos que remitían a la Velvet, a Television, a Suicide, a los Phillies. El ritmo de esta canción, 23 Minutes in Brussels, es Sister Ray total, por ejemplo. Vuelvan a escucharla y van a notar la similitud. Y ahí va un gran elogio para Dean Wareham, que hizo mejor una canción tan buena como ya lo era Sister Ray. La hizo más concisa y más catchy, más pop. De todas formas, Penthouse no es el mejor disco de Luna, pero quizás sí una de sus mejores. Esta quizás sea sí una de sus mejores canciones, 23 Minutes in Brussels. Vaya contradicción. Mi disco favorito de ellos es Rendezvous, del 2004, si no estoy mal, uno de los últimos que sacaron, antes de separarse del 2005. Bewitched también está bien. Y esta canción que hemos escuchado, 23 Minutes in Brussels, está inspirada en un incidente real que equivale para alguna gente a cuando Bob Dylan cambió la guitarra acústica por la eléctrica, solo que en clave punk, cuando se rompió un poco el punk como tendencia de consumo y estética agresiva del feísmo, etc., que tuvo como protagonista a Suicide, el dúo neoyorquino, y una audiencia de New Waivers de Bruselas. Y vamos a escuchar la canción y todo esto la próxima semana, ¿no? Es un concierto en el que Suicide abrían para Elvis Costello y The Clash, creo, los dos, y fueron obligados a dejar de tocar tras 23 minutos, de ahí lo de 23 Minutes in Brussels, porque se produjo una reyerta, literalmente. Les quitaron el micrófono, los empezaron a pegar a los pobres Suicide, les rompieron el equipo, pero más de eso la semana que viene. Y de hecho vamos a escuchar ese concierto que está grabado para los anales de la historia y para el disfrute de los fans del punk. De hecho, yo aprovecho para enviarle un saludo a Edgardo Lara, un amigo que disfrutó mucho nuestro programa de la semana pasada dedicado al punk, o dedicado transversalmente, oblicuamente al punk, y que también sigue el programa desde hace algunos meses. Pues un saludo especial para él. Y para todos los que escuchan el programa también anónimamente, que han llegado aquí por vías desconocidas o por las redes sociales, pues pronúnciense, yo voy a estar encantado de particularizar mis saludos. Y de una canción que se llama 23 Minutes in Brussels a una que dura 23 minutos, nos vamos con la canción larga y rara del programa, que corresponde a Sandy Bull, un pionero guitarrista medio jazz, medio folk, que mejor lo escuchen ustedes porque es una mezcla de todo, una mezcla fantástica. La canción es Blend, Sandy Bull, ahora. Hemos escuchado a Sandy Bull con Blend, canción que está en su disco debut, Fantasias for Guitar and Banjo, o Fantasías for Guitar and Banjo, como prefieran, del 63. Un disco muy cercano al jazz, a pesar de ese subprimitivismo. Pues se lanzó en Vanguard Records y contó con el acompañamiento de músicos que tocaban con Ornette Coleman, uno de los grandes popes del jazz innovador por entonces, ¿no? Y a menos de 5 años de distancia de The Shape of Jazz to Come, ¿no? Sandy Bull fue un relector magnífico del folk en el estilo de John Fahey o de Jandek, es decir, no un folk ortodoxo, un tipo que rescataba viñetas de las grabaciones folclóricas etnográficas de campo realmente que hacía Folkway Records y las mezclaba con su admiración por los ragas y la música oriental. De hecho, en esta canción, Blend usa afinaciones totalmente atípicas, ¿no? Queriendo evocar un viaje intercontinental a través de tonalidades, de afinaciones modales. Y yo creo que lo conocí por ese lado. Me parece que algún guitarrista de estos grupos experimentales de los 90 eligió a Sandy Bull o uno de sus discos como favorito o algo así, y pues ahí me llamó la atención y realmente es un guitarrista fantástico. Y este disco es un disco adelantado a su época, ¿no? Me lo imagino más a tono con el 67 que con el 63, cuando te tomabas una tableta de LCD y podías tripear los 20 minutos que dura la canción, ¿no? Que seguramente es todo el lado de un vinilo. El resto del disco está menos tocado por este primitivismo folk cósmico americano, pero es igual de innovador. Llega a tener segmentos hasta ambient en otras canciones, es levemente eléctrico, medio rock and roll blueseado en gospel tune, tiene adaptaciones de temas de música clásica, pues una cosa inédita y además única. El padre espiritual de Sir Richard Bishop, Bert Jansch, Richard Thompson, un par generacional de Leo Kottke, de Robbie Basho, Sandy Bull fue un virtuoso músico que igual te tocaba un cover de Chuck Berry como una pieza de Bach en banjo o una bossa nova en el oud, que era un maestro de esos dos instrumentos, el banjo y el oud, pero sabía tocar casi todo, era un monstruo instrumentista. Tanto así que solía pregrabarse tocando incluso en vivo, y así conseguía tocar al mismo tiempo más de una parte de guitarra o banjo o lo que sea. Y eso llevaba a pie al chiste de que cuando se presentaba en vivo decía, bueno, les voy a presentar al resto de la banda. Aquí señalaba a la grabadora donde se registraba sus partes, digamos, aquí en la segunda guitarra tenemos a Sandy Bull, en la tercera guitarra tenemos a General Electric, digamos, o algo así. Y esto seguramente el 63 era casi algo de otro mundo, ¿no? Ver a un tipo que tocaba en vivo mientras se grababa y volvía a tocar encima de esa grabación. Además de ser algo tecnológicamente retador. Ahora se puede hacer con un pedal y un ordenador, pero hace 50 años, pues no sé ni siquiera cómo se podría. Grabó bastante durante los 60, unos 4 discos creo, pero luego tuvo problemas con las drogas, Sandy Bull, y eso descarriló su carrera. Si sirve de algo o como explicación, hay que decir que era amigo de Hunter Thompson y creo que incluso se lo menciona en algún libro, alguna pieza de Hunter Thompson. Me parece que de ahí me era familiar el nombre. Su siguiente disco, Inventions for Banjo and Guitar, del 65, supuestamente es mejor que este, así que tienen una pista para seguir investigando. También tiene uno en vivo que es At Valentine's Day o algo así. No recuerdo exactamente cómo se llama, pero tiene algo de Valentine's, In Valentine's Day, Finally Valentine's Day y algo así. Aún no lo he escuchado, pero me cuentan qué tal. Algo que no es trivial, Sandy Bull tiene una conexión con Bob Dylan, no solo por los años que compartieron él en el Village, sino que participó en la Rolling Thunder Revue en unas cuantas fechas tocando el oud y piezas instrumentales, sobre todo. Es decir, como solista, no porque no cantaba, pero como solista instrumental, no es que fuese parte de la banda de Bob Dylan. Desde el nacimiento, Sandy Bull parecía un tipo destinado a explorar el mestizaje porque vivió con Hamza Eldin, con este músico nubio, compartieron departamento y todo, tomó lecciones de banjo siendo un niño con miembros de los Weavers, vivió en París en su adolescencia, donde conoció muy de cerca la música de Algeria, tuvo temporadas en Londres, en Egipto, donde pudo estudiar también la música de ese país o la música indostaní. Era un innovador tecnológico también, como decíamos, por eso de grabar sus partes en vivo, usaba cajas de ritmo y todo en los 60, 70, ¿no? Y esto era impensable. Aún ahora hay gente folk como que se indigna cuando alguien toca cosas eléctricas, imagínense, con una caja de ritmos. Y nada, por todo esto, Sandy Bull es un gratísimo descubrimiento que quise compartir con ustedes en lugar de pasar Pink Floyd como alguien me pidió, y espero que haya valido la pena. Pero no se sorprendan si al final terminan saliendo los ingleses tarde o temprano, ¿no? Como duremos aquí al aire 20 años, pues aumentan las probabilidades. Hablando de ingleses, vamos con la última banda del programa, también un pedido que cumplimos con especial sincronía al haber pasado hace muy poco el cumpleaños del amigo que la solicita, que es Pablo Lavallén, que bueno, nos pidió que pasemos Cooking Socialism de Pulp, que es la que vamos a escuchar a continuación, y de hecho me pasó la canción porque yo no tengo la versión deluxe del disco donde está, y no está entre las canciones normalitas del disco, así que nada, vamos con Cooking Socialism de Pulp. I thought that you were joking when you said I want to see you to discuss your contribution to the future of our nation's heart and soul. 6 o'clock, my place, why? Well, I arrived just after 7, but you said it doesn't matter. I understand your situation and your image, and I'm flattered. Oh, I'd just like to tell you that I love all of your albums. Could you sign this for my daughter? She's in hospital, her name is Miriam. Now I'll get down to the gist. Do you want a line of this? Are you a socialist? Just one. Coke and Socialism de Pulp, una canción que parece a momentos una broma interna entre cocainómanos o algo así. Es un extra del disco This is Hardcore de Pulp del 98, si no sé mal. Un difícil y exigente disco con el que decidieron continuar los Pulp tras el mega exitoso Different Classes del 95. Un disco que dejó a Island Records, la discográfica de los Pulp, tan sin saber qué hacer que ese mismo año lanzaron un recopilatorio con canciones seleccionadas entre los primeros trabajos de Pulp de esa época que va del 82 al 93, que tampoco eran de lo más fácil o lo más parecido a Common People, ¿no? Así de desesperados y confusos los dejó, o confundidos los dejó This is Hardcore. Un disco que sin embargo es muy Jarvis Cocker por esa capacidad de encontrar belleza en lo grotesco. Un disco deliberadamente agresivo, confuso, alienante en el sentido no marxista de la palabra. Un gran disco sobre la decadencia, una gran meditación sobre la decadencia. Lo debo estar haciendo sonar como un disco difícil y feo, ¿no? Lo es un poco, pero es que ese es el punto. La banda incluso lo vendió usando la frase, traduzco libremente, este es el sonido de alguien perdiendo la cabeza, te gustará, pero no tanto. Así que un disco ambicioso y con la clara idea de dejar atrás la banda populista, aunque eran inteligentes y un poco sofisticados también, que habían firmado Common People, ¿no? Aquí el desdén que sentía el narrador de ese tema por... se da la vuelta ese desdén y cae con igual peso sobre la gente común, entre comillas, como antes había caído sobre los jailones, los fresas, los chetos, los pijos, los plutócratas, como quieran llamarles. Pero ya saben de qué estoy hablando, si es que han escuchado Common People y si están escuchando este programa y han llegado hasta este punto, es muy probable que conozcan Common People. De entre las canciones de este disco, muy en específico esta, Coke and Socialism, es un ataque al Partido Laborista que había adoptado el Britpop y su ethos de clase media trabajadora, pero que no tenía nada que ver con eso. En realidad eran liberales a los que, pues sí, quizás les podían cansar de hablar mal de los Tories y de que cuán mal estaba el mundo y que estaban haciendo actividades humanitarias y con Elton John en el concierto, pero no, pues no, nada que ver con eso, ¿no? Además es una canción que tiene como bien entendido en su letra cómo puede derivar una conversación entre dos tipos que están muy enchufados en sustancias psicotrópicas, ¿no? Aún así, en honestidad, no es una de las mejores composiciones de Jarvis Cocker, ¿no? La letra es un poquito en su ataque a los laboristas. Es muy fácil y quizás por eso se quedó fuera del listado oficial del disco, ¿no? Un disco sofisticado en el que se notó un poco la mano de la disquera en las últimas tres canciones porque son más alegronas que el resto de este disco decididamente tenebroso. Y también puede que Coke and Socialism sea autorreferencial, ¿no? Porque, no, es, mejor dicho, quiero decir que es autorreferencial porque dice, tú eres un socialista pero estás cantando sobre mi shape, sobre gente común, que son varias referencias a letras de canciones anteriores del anterior disco, basureando el anterior disco de Pulp. Y también tiene algo de inspiración en una historia real porque una de las grandes anécdotas del Britpop de finales de los 90s, o la segunda mitad de los 90s mejor, es que ¿cómo se llaman los de Oasis? No, Liam, no, el Noel Gallagher, no, el Gallagher, cuando fue invitado a la residencia del primer ministro en Downing Street, se metió al baño que tiene reservado el rey o la reina en este caso en este edificio y se puso un par de rayas de cocaína, ¿no? Y era como su gran triunfo haber usado cocaína en el baño de la reina en Downing Street. Y pues ahí también puede que lo grotesco de esa escena haya disparado la imaginación lírica de Jarvis Cocker. Y con eso hemos llegado al final de este programa. No seguimos con más historias porque nos cae la DEA o la FELC y pues es mejor despedirse libres de esa amenaza. Si quieren escuchar un programa con canciones menos largas como la que tuvimos aquí de 22 minutos, con 7 temas que son, creo, los que en promedio aparecen en un programa, está el blog radioactividadshow.blogspot.com, radioactividadshow.blogspot.com, donde van a encontrarlos todos para descargar en MP3, para escuchar en streaming. También está el espacio para que nos hagan pedidos. Han visto que en esta semana hemos tenido 2 pedidos y podrían haber sido hasta más. Sus comentarios, cualquier retroalimentación es muy muy valiosa para nosotros y lo que nos mantiene aquí. Gracias no solo por acompañarnos, sino también por compartir el programa y por hacer que este espacio siga teniendo sentido semanalmente. Es todo por hoy, nos encontramos en una semana o el tiempo que les tome escuchar esto. Chao.